gracias al público presente. Somos Proyecto Santecida de Santa Fe. Bueno, le vamos a contar a Debo. Thank you. bueno. Gracias a toda la gente presente. Gracias. Thank you. Thank you. vez pasaron por algún lugar así. Esa la pisaron. Thank you.

despidiendo por una cuestión de minutos. Hacia los compañeros acá de Crespo que vinieron de tan lejos. Hacemos el último tema y nos vamos. Gracias por el tilt, ¿eh? No sé a quién. Y por el pie también. Sigo el curso. gracias. Nos despedimos, hasta la próxima. I love you forever. gracias. Gracias. Mi compadre, ¿alguien vio lo vio el Johnny? ¿Johnny? Sí. Fue a fumar, yo creo. Oh. Yo también quiero sí, vamos. No, falta, con clarita. Respirado.